algunas de las advertencias para los varones. Sería realmente una serie de advertencias sobre el matrimonio mixto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se deben casar, por ejemplo, un cristiano evangélico con una católica romana? Eso es mixto. Eso es casarse en forma desigual. Cuando la Biblia usa acerca de yugo desigual, el yugo, si ustedes vieron alguna vez bueyes tirando una carreta o algo así, vieron que hay algo que los une a los dos, es el yugo. Y se coloca en el cuello, así, en la nuca, por decirlo así. Ahora, si usted coloca a un buey que es bastante alto y un asno bien chico, primero es un problema para colocarle el yugo, no se puede. Y segundo es mucho más bajo, entonces sale así. Y eso no sirve, no va a funcionar. Porque ellos llevan eso para tirar juntos. Y así hay muchos matrimonios así. Andan así por el yugo desigual. La Biblia desde muy temprano ya advierte del peligro. Una y otra vez. Yo le voy a dar unos cuantos textos. Por ejemplo, en Deuteronomio 7, 1 al 4, Deuteronomio 7, 1 al 4 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo y al Cananeo, al Fereseo, al Eveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Todo esto en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 al 4. No necesita mucha explicación, aquí está todo explicado. En el libro de Jueces, solo para ver la abundancia de advertencias que hay sobre esto. Porque escúcheme, si usted se casa y sufre, lo único que queda más adelante, ¿sabes qué es? La tumba. Porque cuando uno nace, por delante tiene que, va a crecer. Va a gatear, va a caminar, va a ir a la escuela, va a estudiar, todo eso tiene por delante. Pero ya cuando uno llega a casarse, ¿qué más queda? Para ser, como dicen en portugués, bobo, abuelo quiere decir. O en ruso, yedushka. ¿Y cómo le dicen en guaraní? Abuelo. ¿Paishape? No. ¿Cómo se dice abuelo? ¿Acha? ¿Chaicha? ¿Achicho? Bueno, no importa. Dígase lo que se diga, a mí me parece tan raro. Más fácil, yedushka. ¿Abadi? Tú dijiste, ¿no? Papi. ¿Papi? Ay, ay, ay, qué manera de hablar. Escuchen ahora. Josué 23, 11 al 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que está de estas naciones, a lo que resta de estas naciones, que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Josué 23, 11 al 13. Bueno, usted le pregunta a uno, ¿y cómo le va en su matrimonio? Lazo, tropiezo, azote y espinas en los ojos. ¡Ay, qué vida más dulce!, ¿no? Eso es lo que ocurre, y en la práctica es así. Algunos dicen, no, pero bueno, es como la ruleta rusa, que a algunos les sale bien. Se casa con una persona inconversa, que no conoce al Señor, y esa persona luego recibe al Señor, y es tan fiel como el mejor de ellos. Pero esas son excepciones. Eso no ocurre con frecuencia. Y usted sabe lo que es la ruleta rusa, ¿no? Es el cilindro que tiene las balas, y hay una bala. Entonces el tipo se pone así para disparar. Nadie sabe si la bala está allí ya para matarlo o no. Ni él tampoco. Y si no está, ganó. Y si está, también ganó. Se fueron los sesos. Bueno, así ocurre con el matrimonio mixto. Nadie puede predecir, no, pero yo estoy segura, no, pero yo estoy seguro que sí, ella es tan buena. Yo, no me venga con cuentos. Yo ya no creo en reyes magos. En Éxodo 34, 15 y 16, otra advertencia: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijos para tus hijas, de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de dioses de ellas. Vamos a simplificar esto, vamos a paraguayizar esto. Si usted se casa, usted es cristiano, y se casa con una romana católica, y es la peregrinación a Coacupé. Alabado sea Francisco, usted va a ir, y la Virgen concebida sin pecado, usted va a ser, y después se va a arrodillar. Sí, lo va a hacer. Y dice, no, yo sí. La palabra de Dios nunca falla. Lo que dice exactamente ocurre. Yo dirá, el otro día vi al hermano de la iglesia bíblica misionera. ¿Quién lo arrastró? La linda muchacha que prometió, no, querido mío, no, claro que yo, no, yo no, no te voy a arrastrar, tú serás la cabeza y yo, bueno, pero funcionó bien el cuello entonces. No, ese es el problema, por eso la Biblia advierte, no lo hagas. Porque el matrimonio es algo tan serio, tan interesante, tan completo, tan único, que solo Dios pudo haberlo imaginado. Y al mismo tiempo Dios lo diagramó en el cielo y nos lo trajo. Tanto es así que no hay una sola, ninguna otra institución que se compare la unión en el matrimonio con la unión de la iglesia con Cristo. Nosotros, o sea, la iglesia aparece como esposa y él como esposo. No hay ninguna otra comparación tan estrecha, tan íntima, tan única que se parezca, que se pueda usar como metáfora, como semblanza de la iglesia y Cristo. El Señor usa a su iglesia como ejemplo. Y Él dice, yo di mi vida por ustedes, por la iglesia. Aunque allá en Efesios dice que tenemos que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Y yo escuché a algunos predicadores que dicen que esto significa que usted tiene que estar dispuesto a morir por su esposa. Bueno, vamos a ver si es cierto eso. Está en el capítulo 5 de Efesios y dice, versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí no dice nada que el esposo tiene que entregarse por ella. Y yo quiero saber dónde están los que se entregarían. Va a pasar como aquel muchacho que una vez me contó de una dama que se llamaba Alma. Alma, hay nombre, hay muchos nombres, le dan a la mujer, le dan nombre, Alma. Y el hombre, muchacho, se había casado con Alma. Y cuando caminaban, vino un tipo con un cuchillo, su alma, su dinero. Y él dijo, Alma, ahí estaba. No, aquí no dice eso. Lo que aquí dice, se destaca, no es que el esposo ama tanto a su esposa que estaría dispuesto a morir por ella. Lo que está diciendo es que Cristo murió por la iglesia, tanto la amó. Por eso nosotros no podemos competir con Él, y menos aún aquellos que ya están peleando en su matrimonio. Hay tanta advertencia, pero eso no sirve para los que ya se casaron, ya llegó un poco tarde. Pero para aquellos que no se casaron, y algunos que me escuchan que son jovencitos, dicen, a mí me hablan de eso. No, a mí no me gusta saber nada de eso. Yo, espera. Unos pocos años y vas a hablar de otra manera. Pero y entonces, bueno saberlo mucho antes y no demasiado tarde. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ahora se lo digo. En el libro de Números, capítulo 31, versículo 16, libro de Números, y aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Esto es Números 31:16. Permítanme decirle algo sobre Balaam. Balaam es una persona bien rara, bien única. Uno lee y está todo allá, varios capítulos toma ahí en el libro de Números. Usted comienza con el capítulo por ahí 21 en adelante y aparece él haciendo su trabajo. La impresión que uno tiene al principio es que es un hombre de Dios, pero luego aparecen cuadros que uno se pregunta quién es ese hombre. Porque cuando Balac de los Moabitas lo invitó para que maldijera al pueblo de Israel, porque tenía miedo del pueblo de Israel, y dice, tú a quien maldices es maldito y a quien bendices es bendito. No sé si Balac se exageró o tenía una información incompleta y si de verdad eso ocurría. Balaam aparece pidiendo a Dios si le permite ir. Dios le dijo no. Él insistió. Finalmente Dios le dijo sí, pero hablarás lo que yo te diga. Si Balaam llegó y Balac le ofreció oro en cantidad, todo el gasto que tenemos acá sería nada al lado de todo eso que él le ofreció. Entonces, él tenía mucha codicia, él quería ese oro, y él sabía que él no debía maldecir al pueblo de Israel. Y no solamente sabía, sino que no podía. Tanto es así que los israelíes estaban en la llanura, y Balac le dijo, ven acá. Y fueron en una carroza por ahí hasta allá arriba, mira todo eso. De aquí tú lo ves bien, maldice. Entonces, Balaam comienza a abrir la boca para maldecir. Y le sale bendición, bendición y bendición y bendición. Tan cierto es esto que hasta el Mesías involucra allí. Y aparece el nombre de la estrella que saldrá de Israel, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a ver, vamos a ver un poquitito, no mucho. Porque si no, se va el tiempo. Vamos a ver. Vamos al capítulo 23, por ahí. Vamos. En el 24, por ejemplo, dice Balaam, habla. Versículo 15, fíjense. Y tomó su palabra y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, Jacob es Israel, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sed. Y ahí continúa. Pero si ustedes comienzan a leer, por ejemplo, desde el versículo capítulo 23, todo el capítulo 24, todo el capítulo 25, y está él allí. Bueno, ¿qué pasó? Por eso aquí está en Números, en forma muy breve, lo que Balaam al final hizo. Cuando dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad, y ahí continúa. Si usted todavía no entiende bien esto, pase a Apocalipsis 2:14 y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Nos interesa saber cuál era. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosa sacrificada a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cómo salió del paso Balaam? Como Dios no le permitió maldecir a esa nación, él lo que hizo fue decirle, mira Balac, si tú quieres conseguir tus objetivos, Dios no me permite maldecir. Pero yo te diría cómo lo vas a conseguir. Trata de que tus hijas andan bien sexy. Más o menos cerca de los muchachos israelitas que con su forma de vivir, de alimentarse y todos muy buenos mozos, ellas la van a ganar. Y ellas se encargarán de lo que ni mi maldición ni nada, aunque me saliera la maldición, podría lograr. Ellas la van a arrastrar. Y ellos se van a postrar delante de tal santísimo que Ambrosio, que Juancioso, que ese cuanto, que María, que Anita, que... Ellos lo van a hacer. Todo lo que tú tienes que hacer es derivar este problema tuyo, porque Balaam habrá dicho, yo tengo bastante experiencia en esto, yo he visto cómo suceden las cosas. El muchacho muy pronto se enamora de una linda muchacha. Y la muchacha, de esas que son muy devotas, no va a ser que él la va a llevar a un templo de la iglesia bíblica misionera. No, ella le va a cacupe. Y van a caminar los dos, y como incluso antes de casarse. Recuerdo que cuando estudiaba yo en Buenos Aires, en esa época había muchos tranvías. Y algunos jóvenes que venían de lejos. Y el tranvía va muy lento. Pero había tren que iba en minutos y ellos tenían que acompañar a la chica a su casa, era muy peligroso ir de noche, iban en tranvía, porque el tranvía tomaba 2 horas y el tren llegaría en más o menos 20 minutos. ¿Cuál era la razón? ¡Ja! La mayoría de ustedes saben, no me vengan con el cuento que ustedes no saben de qué se está hablando. ¿Y qué saben? Bueno, ese es, por eso dicen, hablan de la relatividad del tiempo. Dice, el tiempo no es algo relativo, no se puede decir que tanto y cuánto, porque depende en qué circunstancia. Si tú estás esperando al autobús para ir al trabajo y se tarda 10 minutos, es largo. Pero si tú estás hablando con tu verdad allí, no, ya casado, ya ahí se acaba. Pero antes, si ustedes están hablando felices y contentos, y si yo pensé que yo estuve 30 minutos, pasaron 3 horas. Ahí está la relatividad del tiempo, es relativo. Nadie puede decir tanto y cuánto, porque depende de la circunstancia. Por eso ellos tienen tanto éxito, y por eso la Biblia definitivamente dice, te va a conquistar ella a él, no él a ella. Él piensa que él va a ser la cabeza. ¿Cabeza de qué? ¿Cabeza de tucán? No. No, sin ninguna cabeza va a ser. Ella tiene la manera, no es que yo soy anti-mujeres, después de todo tengo esposa y tengo mi mamá, era, tengo muchas hermanas y todas las mujeres, no hay problema, bendito tú entre todas las mujeres. Eso no es problema. El problema es el que estamos planteando ahora, que el hombre es capaz de satisfacer todas las plegarias de su verdad, porque él cree que la va a dejar. Y si es uno ni chicha ni limonada, con más razón, y si deja tal vez no pierde mucho. Pero si él es alguien que si ella lo deja, pierde mucho, él no se va a preocupar. En primer lugar, no se va a casar con ella. Él sabe que el matrimonio es indisoluble. Una vez se casó, se casó. Para algunos es trampa casarse. Para otros es dicha, inimaginable, indescriptible. Felices, ay, que soy tan feliz. Y por lo menos en público andan muy bien. Judas, versículos 10 y 11, escuchen. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Está hablando de Balaam. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Sería bueno alguna vez preparar un mensaje solamente por esto, de este texto. La advertencia de Pablo en 2 Corintios 6, 14 al 18, tan conocida, muy bien nos viene después de leer todo esto, la mayor parte en el Antiguo Testamento, cuando dice: no os hundáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Esto en 2 Corintios 6, 14 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, los creyentes, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, no dice: abrácela, salid de en medio de ellos. Ay, cómo voy a salir, tan linda que es. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Usted dirá: bueno, aquí se habla de la idolatría. Sí, es cierto. Pero es yugo desigual. En el matrimonio no es que ella se libra de la soltería y él de la soledad, vamos a ponerlo así. Ellos se unen, escúchenme bien, para sufrir juntos, porque para uno solo es muy pesado. Entonces, yo pensé que toda la vida es luna de miel. No, tampoco la miel es buena todos los días. Que déjela a un lado. No, no ocurre eso. La vida de matrimonio, sí, es una gran realización, es una gran bendición. Y no se trata ni siquiera solo que sea cristiana. Hay muchos otros factores que aún los psicólogos tienen cierto grado de verdad en todo eso. Por ejemplo, hay caracteres que son incompatibles. Vamos a poner esto. Si se casan dos personas que son de carácter fuerte, entonces ocurre lo que dicen algunos europeos, es como golpear con la guadaña contra la piedra. ¡Ah! Se va al filo y se acabó. Hay pocos que saben qué es guadaña, porque algunos la confunden con la hoz. Y la hoz es una cosa, la guadaña es completamente otra cosa. Bueno, eso es lo que ocurre. Entonces, ¿por qué algunos matrimonios andan bien y otros mal? No es solo por ser cristianos, porque también hay matrimonios totalmente nada de cristianos y andan bien, hasta muy bien, se llevan bien, son leales el uno al otro, son comprensivos y todo, hay armonía entre ellos. Bueno, deben complementarse, porque si ambos son de carácter fuerte y ambos quieren mandar, ¿quién va a obedecer? Son solo dos. Si uno manda, el otro obedece. Pero aquí, ¿quién manda a quién? Bueno, él dice: yo soy la cabeza. Ah, pero no me vas a mandar a mí. La liberación de la mujer y todo eso. Bueno, una liberada, cuídese mucho. Es tan liberada que hasta te va a dar una vez un... ya no digo el resto. Si una pareja puede estar de acuerdo en lo espiritual, todo lo demás se arregla. Si una pareja dice: yo estoy de acuerdo con lo que dice en el libro de Deuteronomio, estoy de acuerdo con lo que dice el libro de Números, estoy de acuerdo con lo que dice en Éxodo, yo creo que así es y así debe ser. ¿Cuál es el aspecto más, digamos, que ofrece mayor seguridad? Voy a dirigirme ahora un poco a las damas, porque eso va a ambos. Que ella, porque ella también corre mucho peligro, cuidado, quizás más que él. Y ella dice, bueno, ¿cómo puedo saber yo que este caballero que me pretende realmente vale lo que aparenta? Es bonito, tiene olor agradable, se perfuma, se peina bien, se viste bien, trabaja mucho, será bueno. Y yo sé que ese, para los que son más jóvenes, dicen, bueno, yo quiero saber cuál es el secreto, te voy a decir, pero no lo digas a nadie. El secreto es el nivel espiritual de la persona. ¿Cómo saberlo? Bueno, seguramente que si ustedes están tirando el ojo, entonces están tratando de entenderse, de hablar. Cuando ustedes caminan, que decía alguien, en tu casa, en tu matrimonio, ¿quién habla más? ¿Tú o tu esposo? Bueno, le preguntaron al esposo. El esposo dijo, bueno, cuando éramos solteros, yo hablaba y ella escuchaba. ¿Y ahora ella habla y yo escucho? No, después que nos casamos. Y ahora los dos hablamos y los vecinos escuchan. ¿Bien? ¿De qué hablar? Porque hay muchos temas. Y entre los enamorados cualquier tema está bien, y cuanto más largo mejor. Entonces, están hablando. ¿Cuál es el tema de él? Porque si él comienza la conversación, si él habla de asuntos espirituales, no habla de sí mismo, de cuán bueno es, yo cuando, cuídese de ese, ese es un problema. Pero si él habla de asuntos espirituales, le interesan los temas, dice, yo escuché a tal predicador, no sé cuánto y tanto, en tal radio, o leí tal libro, algo así, todo va en torno a lo espiritual. Agárralo, nena, no lo sueltes, querida, es buen tipo, ese puede ser bueno, a él le interesan las cosas espirituales, no es 100% seguro, porque también puede ser aparente, sobre todo si escucha este mensaje, después va a salir hablando, pareciera un ángel, para ahí ya es fácil, no estoy hablando simplemente de el tema que le interesa. Pero si él está muy interesado en el dinero y todo, y esto, y que este, bueno, invertí en esto, en aquello y todo, y cuando, incluso cuando ella le dice si no tiene algunos centavos para ayudarle en algo, ya se marca el pentagrama aquí en la frente, ah, no, entonces, cuídese mucho, ese es un tacaño, que después para pedirle dinero le va a decir, ¿y en qué gastas? ¿Y por qué? ¿Y aquí me falta mi guaraní? ¿Qué pasó con esto? Y así, cosas por el estilo. Oh, tenga cuidado. Pero este es un aspecto muy importante, que su interés en lo espiritual sea genuino. Es muy probable que él sea un buen esposo. Y generalmente, si el esposo es bueno, también la esposa es buena. En general, no escuchen nenas, ahora solo para los nenes. En general, a la esposa le interesa, le gusta que el esposo sea, no digo mandón y agresivo y algo así, pero que sepa dónde va, qué pretende. Ella no quiere mandar, pero hay muchos esposos que obligan a la esposa que mande. Y ella tiene que andar de todo, ella tiene que tener la pistola, los pantalones, el sombrero, ella tiene que usar todo lo que corresponde al varón. Y ella hace hasta se corta el pelo como un varón o algo así parecido, y va y de acá para allá y todo, porque está a cargo de ella todo. Porque si no, se hunde el barco. No hay piloto. Entonces, naturalmente, no funciona. Dios sabía muy bien lo que él hacía. Y recuerden esto. ¿Sabiendo ustedes quién era la primera pastora? Se llamaba Reverenda Eva. Hasta en el pastorado se metieron. Y ella primero fue al seminario. El director del seminario se llamaba Lucifer. Y él vino y le dio muy buena, muy inteligente era ella. aprendió muy pronto. Y su primera audiencia era muy numerosa. En realidad, la mitad de la población mundial le vino a escuchar. Porque como tenía un profesor tan y la mitad era Adán, todos hicieron profesión de fe. Adán aceptó. Pero profesión de fe al revés. Porque él era mucho mejor antes de escuchar a la reverenda. Y ustedes todavía se preguntan a veces, ¿por qué Pablo es tan así, anti-mujeres y todo? Y él incluso dice que la mujer fue la que se dejó tentar, y no él. Fue ella la que asistió a decir, buena pastora. Así que cuando hay una pastora en una iglesia, recuerden, no, perdóneme, pero yo ya sé, conocí la primera, una pastora hace muchos años. ¿Qué muchos años si recién comenzaron? No comenzaron recién. La Biblia dice, ¿dónde dice la Biblia? Génesis 3. Hay que hablar bien claro, porque si no la gente no entiende. Pasamos ahora a hablar un poquitito de Sansón, porque él es un ejemplo. Él también se enamoró un día. Él comunicó su intención a su papá y su mamá. Estoy enamorado. Los padres a veces no saben cuándo el hijo se enamora, porque es enamorititis. Se apodera de la persona en cualquier momento y uno no quiere saber nada, pues de golpe sí. ¿Cómo es eso? Bueno, aquellos que son mayores, más o menos de mi edad, aunque casi ninguno me alcanza, pero no importa, algunos que pueden ser un poco menores, no interesa. Saben cuando, entonces cuando se enamoran, comienzan a hacer un poco de espionaje y después hacen el papel de ¿cómo se llama? De esos que, ay, ¿cómo se me va la memoria? ¿Será que es de vejez? El General Attorney, le dicen en inglés, el tipo que prepara todo el asunto de demanda para fiscal, ahí está, el fiscal. Entonces hay que hacer un poco de fiscal también. Y el fiscal investiga. Ahora, ¿qué hace el fiscal? Pregunta a quienes él cree que saben algo. Entonces cuando el muchacho medio se enamora, y la misma cosa, ella tiene el derecho de preguntar a algunos que, ¿tú conoces a Don Tamamo? Y dice todo. Y dice, sí, conozco. Sí, estudiamos juntos, o hicimos tal cosa, o es mi vecino, o mi vecina, depende si es varón o yo. ¿Y cómo es? Y escuchen bien lo que dice. ¡Oh, levanten las antenas! Y escuchen con mucha atención a ver qué dice, porque esa persona le conoce, y ustedes están haciendo un poco de fiscalía ahora, y van a tener que, el día de mañana, se van a querer casar y ya van a tener información que ella nunca le va a dar, o él a ella nunca le va a dar. Pero debemos notar, si nos acercamos un poco más a este caballero Sansón, cómo ilustra la vida desde su juventud, desde antes de nacer, hasta el final. Hay pocos cuadros como este. Por ejemplo, en Jueces 14, 5 al 7 dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, hacia Sansón. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Era una mujer filistea, él no tenía que hacer eso, pero él, ya como vimos en el estudio anterior, le había dicho a su papá y su mamá, esa me gusta, con esa me caso. Él no usó exactamente esas palabras, pero muy parecido. Pero es muy llamativo, Sansón venció a león, un león rugiente, que venía a su encuentro, joven, porque el león viejo no corre mucho. No sé si ustedes sabían que un león viejo detrás de una presa, una cebra o qué, no puede correr más de 1.5 kilómetros. Pero un joven sí. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y ya antes de eso también, en el capítulo, al final del capítulo 13, también se habla que el Espíritu Santo tomó control de él. Ahora, pasó un tiempo, según el texto mismo, ocurre que Sansón camina con su papá y su mamá a la casa de la que él dijo, arreglen el matrimonio, yo me voy a casar con ellos. Los padres tenían mucho que ver, tenían que hablar con los padres de ella y todo eso. Esa era la cultura. Entonces, pero en una de esas, ellos ni cuenta se dieron, él salió del camino y se encuentra con un león. Y como el Espíritu de Dios tomó control de él, él se tira sobre el león, no tiene nada, ni siquiera un cortapluma, y mata al león. Y bueno, esto fue una gran cosa, pero no era él, era el Espíritu de Dios que había tomado control de él. Es muy llamativo esto, porque en el capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 8, 1 Pedro 5, 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, exactamente lo que pasó con él, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Bueno, él le dio muerte al león. Pero ocurrió algo. Dice la Biblia que luego, después de todo esto, en el capítulo cuando dice el Espíritu de Jehová, lo despedazó el león, como quien despedaza, etcétera, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer y ella le agradó. De allí en adelante ocurrieron varias cosas, y una de ellas es que él propuso a los amigos que habían llegado a la casa de ella una adivinanza. Pero es así, la muchachada hace cosas locas, todos nosotros pasamos por eso, y a él se le ocurrió tal cosa. Si tenemos en cuenta que él, Sansón, después de hablar con ella, regresó, y luego otra vez iban ya para casarse, primero se hizo el arreglo, después ya para casarse. Sansón se aleja de los padres y va y mira qué del cuerpo del león muerto. Oh, sorpresa es sorpresa. Se encontró que había panal de miel, o sea, las abejas, un enjambre, se metió en el caparazón seco del león. Y allí había miel. ¡Ja! Él va a esperar mucho tiempo. Sacó el panal de miel y comenzó a caminar. Comía miel y le dio a su papá y a su mamá miel también. ¿De dónde salió la miel? Del león. Yo he pensado mucho en esto y llegué a la conclusión que Satanás es tan astuto que como fue derrotado, y es una gran derrota la que sufrió el león, porque Sansón lo mató. Entonces él, luego, se convierte en miel. ¿Cómo lo logra en la vida práctica? Escuchen. Vayan a Proverbios 5, 3 al 6. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Ahí está. Y sigue. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Exactamente eso pasó con él. Eso está en Proverbios 5, 3 al 6. Después dice, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, los de la mujer extraña. Bueno, aquí se puede aplicar a cualquiera. Está hablando aquí de una esposa, o sea, del adulterio de un muchacho. Sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. No Nunca olviden tener en cuenta estas palabras, pero vamos a leer algunos versículos aquí en el libro de Jueces, porque yo les dejé un poco en ayunas. Resulta que en el anterior leímos textos que ahora no leímos, y a mí me parece que es un poco injusto. Miren, en el capítulo 13, perdón, de Jueces, vayan a Jueces, please, termina diciendo en el versículo 24, y la mujer, o sea, la mamá de Sansón, dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Esto está en el versículo 24 del 13. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Amén. Versículo 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Tora y Estaol. Yo llamaría que esto es la regeneración, el nuevo nacimiento de un joven. Luego sigue, descendió Sansón a Timnat, versículo 1 del 14, y vio en Timnat a una mujer, hija de los filisteos, y subió y lo declaró a su papá y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por esposa. Aquí dice mujer, bueno, así yo quiero el aval de ustedes, yo quiero el apoyo de ustedes, yo me voy a casar con ella. Y su padre y su madre dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, es decir, en Israel, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y ahí continúa. Cuando ustedes siguen un poco más adelante, en el versículo 5 dice que Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a la viña de Timnat, he aquí un león joven, etcétera, y ahí ya está el caso. Pero el 6 dice lo que ya leímos, que el Espíritu de Jehová vino sobre él, etcétera. Y después en el versículo 7 del 14 de Jueces, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Bueno, están enamorados, se van a casar, todo está chuchi. Y volviendo después de algunos días para tomarla ya para casarse, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues, y ahí continúa. Pero llegan ellos luego a la casa de ella. Y aquí está el problema de este muchacho. Vean el 12. Sansón les dijo, ¿a quién? A los invitados filisteos. Él nunca debía meterse allí. Esa mujer lo defraudó. Él nunca se casó con ella al final. Y lo que ocurrió después no tiene nombre. Yo os propondré, dice él, a los invitados, todos filisteos, palestinos, diríamos hoy. Un enigma. Y si en los 7 días del banquete, mucho banquete, yo no serviría para eso, no me gustan los banquetes, me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Era algo muy caro, pero él sabía cómo hacerlo. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí las 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron, así es, a la mujer de Sansón, induce a tu marido para que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me... es el truquito de las damas. No me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de ella. Y ahí continúa lloriqueando. El 18. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, ya era límite, los de la ciudad le dijeron, porque como ella les dijo a ellos, ellos ya sabían que era, y ellos le dijeron, ah, caballero, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no araseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al que él había tratado como su amigo. Él nunca la tuvo por esposa, porque el papá de ella le entregó a ella luego a un amigo de él. ¿Pero qué ocurrió después? Bueno, él sigue tomando represalia, una tras otra. Mire, lo que dice un poco más adelante. Y dijo el padre de ella, porque él fue a verlo. Dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Miren qué regalos llevaban. No llevaban perfume, ¿no? Un cabrito. Diciendo, entraré a mi mujer, es decir, me permitirán entrar allí al aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos si mal les hiciere. Y fue Sansón, ay, ay, ay, qué manera de actuar de este tipo, él sí que era vengativo. Fue Sansón y cazó 300 zorras. Yo no sé cómo las cazó, porque las zorras huyen, pero lo logró. Y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. O sea, lo que él hizo fue juntar esas zorras. Luego hizo lo que se llama como una antorcha. Le puso algo de trapo encima y un poco de aceite para que queme y llevó una zorra y ató zorra con zorra a ese pedazo de esa antorcha y le puso fuego. Y las zorras comenzaron a disparar. ¿Para qué lo hizo? Esperen. Él sabía lo que estaba haciendo. Dice en el versículo 5, después encendiendo las teas, soltó a las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? El tipo lo hizo y las zorras comenzaron a huir y como había fuego, todo lo que él no tenía que hacer nada, las zorras hicieron el trabajo. Él solamente les ató cola con cola y las dos corrían como locas porque se asustaron y quemaron lo que había ya de trigo y de quién sabe cuánto en manojos y en montones y lo que todavía estaba en pie y después los viñedos, Dios, quemó todo en un momento. Flor de muchacho, ¿no? Terminó mal, pero tiene sus antecedentes. Quemó, dice, mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y le quemaron a ella y a su padre, justo lo que aquellos que pidieron que les dijera, le obligaron a ella que le dijera cuál era la verdad, dijeron, te vamos a quemar. Ahora le quemaron, a ella le quemaron a su papá. Entonces Sansón les dijo, siempre fueron así los filisteos. Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió, cadera y muslo. Escuchen, porque muchos no entienden qué quiere decir esto. Con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Estam. De alguna manera golpeó de tal manera a esa gente que hizo lo que hizo, que ellos no podían caminar. Pero era bruto. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme vosotros que no me mataréis. O que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña, o de la peña. Y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada, oigan, ¿qué arma usaba él? No tenía nada. Hallando una quijada de asno fresca, es esta parte, pero ya muerto, ya seco todo, de un asno, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón, mira, hasta compuso una especie de poema. Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Esa era la vida de él. Así era como él vivía. ¿Dónde comenzó todo? No puede quejarse, él no pudo quejarse que su padre y su madre le orientaron mal. Vimos ya en el estudio anterior cuán cuidadosos eran Manoah, su padre, y su esposa, que era la madre. Ella era estéril. Dios le dio un hijo. Y naturalmente le dio todas las indicaciones porque él se haría nazareo. Nunca tenía que cortarse el cabello. Y era uno de los requisitos. Pero Sansón, cargado de falsa victoria, es decir, no eran falsas las victorias, eran auténticas. Lo que pasaba es que él creía que él la tenía. Él era el fuerte. Él era el que derrotó al león. Él era el que gritarles que vienen los filisteos, le ataban con quién sabe cuántas cuerdas, cuán fuerte, así nomás, y todo se iba. Cuando el joven piensa que ha ganado algo por su propia cuenta y que depende de su fuerza, de su conocimiento, de su sabiduría, lo que fuera, tendrá serios problemas. Escuche esto. Y aconteció, vamos ahora a Jueces 14, 11 al 20. Aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré, y ahí continúo hablando acerca de todo esto que ya hemos pasado, no lo vamos a tocar más. Luego Sansón comienza con otra represalia. Y eso está todo en el capítulo 15, versículos 1 al 8. Aconteció después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, también esto ya pasamos. Pero permítanme leerle esta parte en la paráfrasis, bien interesante. Algún tiempo después, durante la siega, Sansón tomó un cabrito para llevarlo como presente a su prometida, con la intención de consumar el matrimonio con ella, pero el padre de ella no lo dejó entrar. Yo pensé que tú la odiabas, le explicó, así que la di en matrimonio a tu amigo. Pero mira, su hermana es más hermosa que ella, cásate con ella. Sansón estaba furioso. No puedes culparme por lo que ahora va a ocurrir, le dijo. Entonces salió y cazó 300 zorras, y aquí está más claro este texto, y ató sus colas para por pares. Puso luego antorchas entre cada dos colas, y las encendió y echó las zorras por los campos de los filisteos, haciendo que se incendiara el trigo cortado y en pie, y los viñedos cortados y en pie. Y los olivos. ¿Quién hizo esto? Preguntaron los filisteos. Sansón fue la respuesta. Porque el padre de su prometida hizo que ella se casara con otro hombre. Entonces los filisteos vinieron, tomaron a la muchacha y a su padre y los quemaron vivos. Ahora se hará sentir nuevamente mi venganza, juró Sansón. Acto seguido, los atacó con furia y mató a muchos de ellos. Luego se fue a vivir a una caverna en la roca de Etam. Los filisteos, a su vez, subieron a acampar en Judá e incursionaron sobre Lehi. Y ahí continúa, que es más o menos parecido, pero la parte interesante es lo que sigue después. Dice, muy bien, dijo Sansón, pero prométanme que no me matarán. Y en esa parte hemos visto. Escuche esto. Mientras arrojaba la quijada, dijo, con una quijada de burro he hecho montón y montones. Con una quijada de burro he batido a 1,000 hombres. El lugar fue llamado Ramat Lehi, o sea, colina de la quijada. Como tuvo sed, oró a Jehová. Le has dado a Israel una maravillosa liberación por medio de mí en este día. ¿Debo ahora morir de sed? Él está hablando ahora con Dios. ¿Y quedar a merced de estos paganos? Entonces Jehová hizo que brotara agua del suelo, y el espíritu de Sansón revivió mientras bebía. Entonces puso al lugar el nombre, y ahí continuó. Todo eso en la paráfrasis. Ahora, ¿cuántas cosas esto nos enseña? Es mucho resumirlo en pocas palabras. Pero Sansón es el mejor perfil de la vida de un muchacho que piensa que tiene el mundo bajo sus pies. Y eso no es cierto. Cuando nosotros llegamos a ser mayores, y yo tengo cierta autoridad para decir esto por los años encima, comenzamos a pensar de otra manera. Una vez hablaba yo con mi papá, había muchas cosas que yo nunca le quería preguntar. Era mi padre y yo tenía cierta, bueno, mucho respeto para con él. Y una vez le pregunté, ¿cómo uno se siente a tal edad? Que yo ya la pasé. Tanto tiempo hace. Entonces él me dijo, simplemente las fuerzas te dejan. Bueno, a mí no me dejaron todavía, pero pueden dejar. Sí, ocurre que uno no tiene fuerza, que se le quita. No va a hablar usted de eso a un hombre como Sansón, él ni lo va a aceptar. Él hacía lo que quería, se lanzaba sobre un león y lo hacía pedazos como si se tratara de un cabrito. Llevaba una quijada de burro y mataba a 1,000 personas. Y todo lo que hizo, todo el invento, todas las formas de represalia que tomaba, son increíbles, pero él lo hizo. Pero oiga esto, Sansón fue reducido por la dulzura de un león, miel. El león, y aquí ya dejamos al cuadrúpedo y vamos a Satanás, usó a una mujer que no le pertenecía. Y aunque en Proverbios, donde habla de ella, es una mujer ajena, es una mujer casada, donde un joven va y se mete con ella, también es ajena y no pertenece a un joven cristiano, una mujer que no es cristiana, aunque sea señorita. Sansón nunca amó de verdad a una mujer, nunca tuvo esposa, nunca tuvo hijos, no tuvo hogar. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Sansón sufrió la pérdida de sus dos ojos al final, porque le sacaron los ojos. Sansón sufrió el abandono de Dios, pero Sansón cumplió con lo que Dios le había encomendado. ¿Recuerdan lo que dice allá en Jueces 13, 5, la segunda parte? En Jueces 13, versículo 5, la segunda parte, dice: y él, hablando de Sansón, comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Es exactamente lo que él hizo. Hasta ahí tenía que llegar. Pero de ninguna manera tenía que haber ido por estos caminos, pero lo hizo. Él comenzará a salvar. Joven, tú escoges el camino. Dios escoge la misión, tú escoges el camino. ¿Cómo llegarás a ser lo que crees que Dios escogió para tu vida? Recibes el llamamiento de parte de Dios, pero el camino al cumplimiento de ese llamamiento es cosa de cada uno de nosotros. Dios no nos trata como robots. Personalmente he hecho muchas cosas mal en la vida, y debo confesar delante de ustedes que Él fue el único que me cuidó todas las veces. Yo no hice nada para cuidarme. No es eso, así es. Cuando considero las derivaciones que podría ocurrir de mi locura o locuras cuando muchacho. ¿Cuál es el secreto para que Él nos proteja? Esta es la pregunta fundamental en todo lo que acabo de decir. Porque si hay un joven que dice, yo no quisiera andar por caminos equivocados donde Dios no me va a bendecir, y yo no puedo cuidarme de todo, yo sé eso. Yo no me puedo cuidar de las películas pornográficas, yo solo no puedo. Yo no puedo de los libros tales y cuales. Yo nunca tuve ese problema, pero hay gente que ha tenido ese problema muy serio. Yo no me puedo cuidar de bebidas alcohólicas o cosas por el estilo. Son demasiadas cosas que hay. Yo no me puedo cuidar de mi impulso de joven. Usted no me entiende, me dirá a mí. Nunca diga a esa persona mayor, porque pasó por todo lo que tú estás comenzando. Entonces puede hablar también con cierta autoridad, aún por la experiencia. Solamente concéntrate en un punto. Nunca cuestiones la palabra de Dios. Él nunca es culpable de tu mal andar. Él no fue culpable para nada del mal andar de Sansón. Le arrancaron los dos ojos. Y fue allí cuando un joven lo llevó hasta las columnas principales. Y él dijo, Señor, oró una vez más. Una vez más, socórreme. Dame la oportunidad. El edificio de doble piso, arriba, todas las autoridades filisteas estaban. Muchísimos había allí. Y él, en la situación que estaba, ya sin ojos, se acercó al lugar. Y permítame llevarlos al capítulo 16 de Jueces. Fíjese bien lo que dice. Eso es lo que dice en el versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Escuche más adelante. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, porque había una fiesta en el piso de arriba, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Versículo 26 dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Él no dijo qué iba a hacer, ¿no? Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, en el piso alto. Y había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces, aquí está la última oración de Sansón. Clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hasta el último segundo era vengador este hombre. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo a Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Ahora escuchen bien. El plan de Dios para él era, comenzará a salvar de los filisteos a Israel. Él comenzó. Él no habría hecho más. Eso era todo lo que él tenía que hacer. Él mató exactamente la cantidad que Dios tenía en su lista que él debía matar. ¿Cuál es el problema? Pudo haber evitado todo ese problema que tuvo debido a sus locuras. Miren, cuando una persona pierde los dos ojos en plena flor de la vida, un hombre lleno de energía y de oportunidades, Dios está con él, fiel a Dios, derrotó a Satanás. Muchacho, si tú un día dices, Satanás me tentaba en tal o cual cosa, pero yo me puse firme y lo derroté, está bien eso. Pero no te fíes demasiado porque él solamente deja por algún tiempo. Y vuelve otra vez. Él te va a volver a tentar. Ah, no, pero ya pasé la escuela. Es otra materia que él te va a traer. Se llama honey, miel. Él te va a... Aquello que era solamente un león, ahora no vas a tener que pelear nada. Ahora llevas miel. Y lo que ayer era león, hoy es miel. Es que así es Satanás. Él se transforma en ángel de luz, dice el apóstol Pablo. Él no siempre viene así. Él no siempre te va a atacar por el lado de la pornografía o por el lado de juegos de azar, por ejemplo. No. Él es muy astuto, tiene suficientes años de vida, así que puede hacer lo que ni imaginamos. Entonces, ¿cómo me cuido de él? Mantente firme en la palabra de Dios. Hay un texto por ahí muy interesante que yo quiero leer. Dice así, y esto yo creo que todo joven debería de tener en su casa, en su dormitorio. Aquí hay hermanos que saben hacer letras, hasta Pedro sabe hacer eso. Dele esos textos, y le voy a dar otros más, pero este, escuche este. Está en Isaías 66:2. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Ajá, ahí viene punto y coma, y dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Qué quiere decir eso? Lee la palabra de Dios y virtualmente, casi literalmente, tiembla porque la toma tan en serio. Si tú estás en esa categoría, puedes estar segurísimo que Satanás no te podrá arrastrar a la miserable condición que arrastró a Sansón. Dios no lo dejó. El plan de Dios para él se cumplió, pero tú escoges el camino. ¿Será un camino de temblar ante su palabra o será el camino de carcajadas ante mis propias palabras? Tú decides. Pero Dios llevará a cabo su tarea. Tú dirás, bueno, mejor que no me llame para nada. No, no, él no te pide permiso. ¿Te llamo o no, Pedrito, Juancito o Pepito? Él no hace así. Él marca a quién y ya está. Yo sinceramente creo que él me llamó para el ministerio. Y yo creo que casi nací con el micrófono en la mano. Y yo creo que el carácter que tengo él me lo dio. Malo y feo y todo, no importa. Te doy esto y con esto vas a trabajar, José. Yo así lo hago, yo lo decidí y yo tengo que hacerlo. Pero los malos hechos míos, las malas actuaciones, lo pecaminoso en mi vida, él no me dio. Escoge, yo te voy a indicar qué camino. Mantente firme en mi palabra. ¿Recuerdan aquel tipo que quería tener surcos derechos? Estaba arando, y si usted ara en el campo, antes araban los arados tirados por a fuerza de sangre, bueyes o caballos, lo que fuera, y uno tenía el arado y iba, pero hacer un surco derecho es muy difícil. Pero si usted hace uno, los demás ya van en vía, porque va siempre al lado y la tierra va tirando en el anterior. Si un vecino vio que su vecino, a él nunca le salía derecho, al vecino le salía bien derecho. Digo, ¿cuál es el secreto que el campo que usted ara son tan rectos los surcos y el mío está así? No, digo, muy fácil. Cuando tú tomas las manceras del arado, fija tus ojos en algo. Y fijó sus ojos en una vaca. Y por supuesto, la vaca anduvo para acá, él siguió las directrices. Nuestros ojos deben estar fijados en... Hay una canción que se le va a cantar, fija tus ojos en Cristo, y ahí continúa. Cuando fijamos nuestros ojos en la palabra de Dios y no escuchamos a todos esos parlanchines que hay por todas partes que dicen, no, esto no significa esto, no. Acuérdate de Isaías 66:2. Miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu, que es un joven que en vez de hincharse, inflarse como el sapo, es humilde y que tiembla mi palabra. Toma la palabra de Dios como algo serio. Pecado es pecado. Esto está mal. Casarse con inconversa es malo. Toma en serio. Tiembla. Ay, me gusta. Ay, como decía un muchacho bien joven allá, recuerdo en California, decía, ay, qué lindo, yo la comería entera. Menos mal que no la comió. No sé dónde está hoy. Un poquitito de algunas reflexiones. Primero, cuidado con malgastar la vida que obtuviste en Cristo. Tus años son pocos. No importa cuánto vives, igual son pocos. Cuidado con coquetear con muchachas mundanas o cristianas de tradición. Luego, cuidado con menospreciar los consejos de tus padres, especialmente si son cristianos y aman al Señor. Respétalos, escúchalos, pregúntales. Cuidado con tomar represalia contra quienes son considerados tus enemigos. Deja eso al Señor. Cuidado con despreciar la fortaleza espiritual que Dios te ha dado. Él te dio fortaleza, como la dio a Sansón. Ten presente que, sea cual fuere tu conducta, si el Señor es quien te ha escogido y te ha llamado, tú no puedes dejar de hacer lo que Él te diga. Pero el camino tú escoges. Será un camino cargado de golpes y fracasos, o de paz y victorias. No hay ninguna obligación de tomar caminos torcidos. Será un camino de bajezas, de huidas, de soledad, de escándalos, o sería un camino rodeado de cuidado, comprensión y amor por los hermanos y los demás en general. Te mantendrás fiel en la sana doctrina o serás arrastrado por las modalidades de la religión que no sea muy exclusiva, que sea inclusiva. Ten cuidado con excusas. Todos lo hacen. Gran cosa. Hoy ya no hay nadie. Lee con especial atención la biografía de José, el hijo de Jacob. Esta biografía está en Génesis 37 hasta el 50. Lee también la biografía de Daniel, todo el libro de Daniel. Ten a la vista los siguientes textos de Proverbios. Te voy a dar unos cuantos textos. Llámale a Pedro, y yo no digo que él haga gratis, y él, para aquellos que están lejos por mirándonos por internet, no estoy hablando del apóstol Pedro, estoy hablando de un Pedro, nuestro vecino, que es miembro de la iglesia. Bien, escucha esto. Esos son textos buenos para tener en tu habitación. Eso para muchachos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8:13. Luego Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Hay todo tipo de temas. Proverbios 13:3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. 13:3 de Proverbios. Proverbios 14:2. Hay camino a que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Proverbios 16:3-7. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hasta tus enemigos andarán bien contigo, cuanto más tu cónyuge, ¿no? Cuando tus caminos son agradables a Dios. ¡Ah, papá! Este sí que es bueno. Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Antes de la honra es el abatimiento. Primero viene el abatimiento y luego, porque está acercándose la honra. Esto está en Proverbios 18:12. En Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Escuchen esto. Esto es muy serio. Yo sé que ustedes escucharon lo anterior también, porque no queda otra alternativa. Pero esto es lo que quiero decir. Si tienes un hijito o una hijita pequeños y notas que roban, trata por todos los medios de quitarles esto. Porque la criatura que comienza a los 3, 4, 5 años a robar, va a robar toda la vida. ¿Y sabe dónde pasará su vida? Tras las rejas. Eso es algo que comienza en la infancia. La criatura debe saber que es muy dañino, muy malo. No lo ignores. Y menos festejarla. ¡Ay, qué vivo que es! Sacó y nadie vio. Tenga mucho cuidado. Es demasiado grave. Avergüenza, entristece a los padres porque los padres fueron negligentes. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. 19:26 de Proverbios. Proverbios 21:2. Todo camino al hombre le parece recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y en Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios te va a pedir cuenta. Eclesiastés 12:1. Lo otro era 11:9. Y 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes de que tus fuerzas te dejen. Y en 2 Pedro 3, 10 y 11, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y en 1 Juan 1, 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, todo esto para los textos de la pared, ya puede cubrir todas las paredes de su casa, le di tantos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando tengas todos esos textos y pecaste, y vienes, sacas tus zapatillas, tiras por ahí, estás ya listo para ir a acostarte, y ahí está el texto. Encomienda a Jehová tu camino. Cualquiera de todos esos textos que vimos y otro más puedes. Y luego, si confesamos nuestro pecado, dobla tus rodillas, junta tu cama, confiesa de tus pecados, acepta el perdón. Y luego, anda y duerme. Gracias al texto que el pastor me dio el día tanto y cuanto del mes de agosto del 2009. Yo la anoté, fijé mis ojos, y eso fue lo que me ayudó. No se imaginan ustedes el valor que tiene el tener textos en la pared. Dejen esos que de fotos, que de cerro porteño, que porteño perro, que qué sé yo cuánto. Dejen esas fotos, no sirven para nada. Uno puede ser lo que quiere, puede ser fanático de esto y del otro. ¿Sabes qué? Joven, ¿por qué no te conviertes en fanático de la vida cristiana sana y santa y pura? Este debe ser tu fanatismo. Y un resumen de la vida de Sansón rápido. Primero, Sansón tenía padres ejemplares, temerosos de Dios, deseosos de contar con un hijo que sea el orgullo de ellos. ¿Qué padres no quieren que el hijo sea lindo, bueno, inteligente y sobre todo temeroso de Dios? Todos los padres quieren esto. Dios quiere esto. El mismo joven quiere eso. ¿Por qué no lo es? Todavía no sabe, ¿no? Después de escuchar todo lo que escuchó. Segundo, Sansón puede ser considerado entre aquellos que en su temprana juventud se entregó al Señor, muy joven. ¿Quiénes lo llevaron a los pies del Señor? Su papá y su mamá. ¿Cuándo comenzaron a orar por él? Antes de ser concebido en el vientre de su madre. Y siguieron orando. Tercero, Sansón obtuvo una gran victoria sobre un amenazante león. Y el amenazante león es Satanás. Sansón decidió tomar por esposa una incrédula y no hizo caso a sus padres cuando le suplicaban que no lo hiciera. ¡Qué padres tener como él tenía! Uno diría, ¡qué locura! Pero ahí está. Es una lección que está en la Biblia para nuestro bien. El casamiento de Sansón con esa mujer nunca se concretó. Así que al final de cuentas siempre perdió. Sexto, Sansón aprovechó su incomparable fuerza para la venganza y se atrajo montones de enemigos por todas partes. Séptimo, Sansón se unió con una prostituta. Hasta eso baja el joven que se enorgullece. Octavo, Sansón se enamoró, comillas aquí, de una mujer astuta y traicionera. le fue mal a ella y le fue mal a él también. A Sansón le sacaron los dos brillantes ojos y tuvo que ser llevado de la mano por un joven. Y décimo, Sansón, aunque cumplió la misión que Dios le encomendó, ¿cuántos males se hubiera evitado? Pero no aprendemos esto. Por alguna razón queremos probar, a lo mejor a mí no me va a salir como le salió a él. Voy a probar, voy a controlarme, voy a llegar hasta tal punto, más allá no voy a ir. Cuidado, tú no tienes ninguna autoridad para saber que no vas a ir más allá, porque no sabes lo que tiene Satanás escondido para mostrarte luego, fíjate, y tú dirás, esto no puedo rechazar. Ni cuenta te darás cuando resbalarás, y nadie podrá detenerte. Si hacemos memoria, todos los que tal vez alguna vez hemos tenido algunos bemoles en nuestra vida, el bemol es el que baja medio tono la nota y el sostenido sube medio tono, ni cuenta nos damos cuánto bajamos. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos en el fondo del pozo de completa derrota. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias por las bondades tuyas, por tu palabra, y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Necesitamos tanto de ti. Y yo especialmente te pido por los jovencitos y los jóvenes de nuestra iglesia. No podemos nosotros controlarlos todo el tiempo. Ellos tampoco se pueden controlar. Ayúdales a ellos, porque algunos de ellos están estudiando ya en escuelas superiores y, en fin, tu nombre es virtualmente ignorado en el mejor de los casos y blasfemado en el peor de ellos. Y ellos se desenvuelven allí. Dales valor, fortaleza, ayuda. ¿Y qué decir de los padres o qué de esos muchachos y muchachas que viven en hogares, si no destrozados, casi destrozados? Muchos son los problemas que enfrentamos, pero mucha es tu gracia, superior a todos los problemas y a nuestros altibajos. No quisiéramos que nuestros jóvenes tomaran el camino tan tortuoso que tomó Sansón, porque si tú los llamas a este o a aquel otro joven para una determinada tarea, tú no fracasaste, fue Sansón que lo fracasó. Tú no fracasarás, tú eres inmutable, no cambias. Pero el joven podrá fracasar rotundamente en muchos aspectos. Al final llevará a cabo que hubiera hecho mucho, mucho mejor si te hubiera obedecido. Te agradezco por la oportunidad de predicar, de proclamar tu evangelio, de usar la radio, usar la internet, usar la palabra escrita, la memoria que me has dado, la vista que me das, y todo cuanto de ti recibo, incluso por los dolores que a veces tengo que sufrir también, porque así tengo que mantenerme en línea, y no solamente predicar a otros, sino yo mismo predicarme a mí, y necesito de tu socorro y tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.